La ciudad de las Diagonales termina en Circunvalación, pero hay más La Plata. Otra cultura. Otros sonidos. ¡Hay otras voces! Hay otra manera de vivir la vida. Hay otro rock. Siempre creciendo desde el pie, con el rock que vos querés escuchar. El 88.9 del dial, directamente desde el hogar Pantalón Cortito en el barrio San Carlos. FM Raíces. Rock. Somos nosotros. Desde el barrio San Carlos, de la ciudad de La Plata, llega Destapando la Olla. Por FM Raíces Rock 88.9. Noticias que hierven. Tierra, tan solo tierra, para las heridas recientes. Tierra, tan solo tierra, para el húmedo pensamiento. Tierra, tan solo tierra, para el que huye de la tierra. No hace mucho tiempo, la Tierra estaba poblada por 2.000 millones de habitantes. Es decir, 500 millones de hombres y 1.500 millones de indígenas. Los primeros disponían del verbo, los otros lo tomaban prestado. Entre aquellos y estos, reyesuelos vendidos, señores feudales, una falsa burguesía forjada de una sola pieza, servían de intermediarios. En las colonias, la verdad aparecía desnuda. Las metrópolis la preferían vestida. Era necesario que los indígenas las amaran, como a madres, en cierto sentido. La élite europea se dedicó a fabricar una élite indígena. Se seleccionaron adolescentes, se les marcó en la frente con hierro candente los principios de la cultura occidental. Se les introdujeron en la boca mordazas sonoras, grandes palabras pastosas que se adherían a los dientes. Y tras una breve estancia en la metrópoli, se les regresaba a su país, falsificados. Esas mentiras vivientes no tenían ya nada que decir a sus hermanos. Eran un eco. Desde París, Londres, Ámsterdam, nosotros lanzábamos palabras. Partenón, fraternidad. Y en alguna parte, en África, en Asia o en América, otros labios se abrían. Tenón. Nidad. Era la edad de oro. En una palabra, el tercer mundo se descubre y se expresa a través de esa voz. Ya se sabe que no es homogéneo y que todavía se encuentra dentro de ese mundo a pueblos sometidos. Otros que han adquirido una falsa independencia. Algunos que luchan por conquistar su soberanía y otros más, por último, que aunque han ganado la libertad plena, viven bajo la amenaza de una agresión imperialista. Esas diferencias han nacido de la historia colonial, es decir, de la opresión. Acá, la metrópoli se ha contentado con pagar a algunos señores feudales. Allá, con el lema de dividir para vencer. Fragmentos del prólogo de Sartre a Los condenados de la tierra, de Franz Fanon, 1961. Destapando la olla. Ese monstruoso que caminando va, no se da cuenta que no tiene lugar. Y con el tiempo... Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a este séptimo programa allá en el aire, Destapando la Olla. Muy buenas tardes, Sheila Steffen, Juliana Singolani, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para todos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo va el fin de semana? Muy lindo, salió el sol. Un día donde comenzó el día con bastante lluvia, pronosticaban lluvia para todo el día, pero bueno, felizmente nos pone contento esto. Sí, un hermoso día ahora. Porque estamos al aire, salió el sol. Estamos en nuestro séptimo programa, gracias también a la parte de producción, gracias a Federico y como siempre en la parte, lo que viene a ser la parte de operaciones, gracias también a nuestro gran amigo Gonzalito. Así que bueno, hoy tenemos un tema donde ya lo habíamos tocado en parte el programa pasado. Así y lo es. Vamos a llegar a tocar al 100%. Hablamos de... diversidad cultural. Hoy vamos a hablar de diversidad cultural. Vamos a estar tocando diferentes puntos importantes en lo que va a relación de la parte social. Lo que va a llegar a pasar actualmente, lo que está pasando en el mundo, temas muy importantes. Y sobre todo también vamos a tener una sorpresa para más adelante, para toda la gente que se engancha con nosotros y siempre nos escribe al Facebook. Sí, Destapando la Olla es nuestro Facebook. Bien. Y nuestro Twitter, @ Destapando FM, ¿ok? Así que comuníquense con nosotros. Perfecto. Que los vamos a estar esperando. Y el teléfono también, Sheila, por favor. Sí, tenemos un WhatsApp. Bien. Así que es 221-15-54-74-846. Perfecto. A toda la gente que nos escribe en Facebook, en Destapando la Olla, y también ahora lo puede hacer al WhatsApp. ¿Puedes repetir el número, Yelita, por favor? Sí, 15-54-74-846. Perfecto. Estamos volviendo ya con el tema de fondo, con el tema de la diversidad cultural. Hoy en este séptimo programa de Destapando la Olla, y gracias a toda la gente que nos sigue del otro lado. Volvemos. Las puedo encontrar. Destapando la Olla, por FM Raíces Rock 88.9. Un programa de radio que no se la cree. Donde el perro vio una mina de huesos, el hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. Era en el mismo lugar, era en el mismo lugar, era en el mismo lugar. Fíjate la vida, es tal como la ve. Fíjate la vida, es tal como la ve. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. El hombre vio un cementerio donde el perro vio una mina de huesos. Era en el mismo lugar. Todos los sábados, a las 16 horas, sintoniza FM Raíces Rock, 88.9. Noticias que hierven. Siente el calor, 18 grados centígrados en La Plata. Mucha gente pregunta también para el día de mañana, Día de la Madre, cómo va a estar la temperatura. Va a tener una máxima de 27, una mínima de 16. Y para el día lunes, máxima de 25 y una mínima de 11 grados. Ya estamos con Juliana. Bien, buenas tardes, Juli. Hola, Julio. La gente menos mal que no te equivocaste mi nombre hoy. No. Ya está esperando la gente. ¿Qué nos tenías para hoy? Está esperando por vos tu columna. La columna de hoy. Siempre llena de dudas, de preguntas para ir investigando y para que todos estemos atentos de lo que leemos, de lo que nos dicen los medios. Y justo el 12 de octubre, pasado 12 de octubre, se recordó el Día de la Diversidad Cultural, que hace poquito se puso esta consigna como Día de la Diversidad Cultural, porque antes era mal llamado, ofensivo, discriminatorio, como Día de la Raza. Yo me pregunto, ¿no? ¿Queremos ser nosotros mismos y cada vez nosotros mismos ¿O queremos ser como aquellos que siempre trataron de imponernos su modo de vida, sus mercancías, sus rambos y su propaganda? ¿Fue una conquista o una invasión lo que pasó en 1942 cuando el conocido por todos, porque yo me acuerdo que en la escuela lo único que aprendí en historia de América fue que Colón había descubierto la tierra y que la tierra era redonda y que, nada, junto a la Santa María, la Pinta y la Niña? Imagínate que tengo 25 años y recién ahora en la facultad, o después de que tuvieron que pasar muchos procesos políticos, podemos decir que el 12 de octubre no es un día de festejo en los pueblos americanos, es el comienzo del imperialismo europeo, de la dominación a los pueblos, la llegada de los colonos españoles, los portugueses, era total y llanamente para robarnos el oro, la plata, el maíz y vivir de nosotros. No era que vinieron a decirnos qué era lo que teníamos que hacer, imponernos la religión. Bueno, en la escuela no sé si se acuerdan cómo nos enseñaron la historia, ¿no? Sí, por supuesto. Y yo creo que el sistema de educación debe enseñar quiénes fueron los responsables de los crímenes más aberrantes de la historia. Hay que hablar de aquellos terratenientes, como vos bien decías, Juli, que con las manos llenas de sangre se quedaron con esas tierras indígenas, ¿no? Bueno, algunos de ellos, Roca, Avellaneda, Alsina, gente que uno lo empieza a conocer de grande, pero que de chico no te lo enseñan y que simplemente aprendemos lo que vos muy bien decías, que Colón descubrió América, ¿no? Como si fuese, y como que le debemos la vida. Claro. A ese hallazgo, y ¿no? Tupac Amaru nunca, ese era lo que te quería preguntar, si por ahí en Perú del líder y libertador indígena Tupac Amaru se conocía, se hablaba, porque para mí es algo de la historia lo más trágico y fuerte que pudo haber pasado y que a todos nos tiene que calentar la sangre, ¿no? En el caso del virreinato en el Perú fue bastante llamativo, conocido en cuanto a la trascendencia que tuvo la llegada de los virreyes, los españoles, en la época de los incas. Se expropiaron de tierras, se conoció muchísimo esto a nivel internacional. Hablabas de Tupac Amaru también, uno de los líderes en cuanto a este tema. Vos me dijiste que fuiste a la casa de La casa de Tupac Amaru está ubicada en Tinta, en la provincia de Canchis. Bien, queda al sur del Cusco, son 2 horas promedio de viaje. Ajá. La casa de Tupac Amaru todavía está conservada. Sí, está conservada, es un punto turístico donde toda la gente que no es del lugar conoce la casa de Tupac Amaru, como también de otros personajes o líderes de ese entonces. Bueno, y nada, yo como que decía, ¿qué puedo decir de hablar de la raza, de la diversidad cultural? Uh-huh. Me parece que hoy en día hablar de cultura, ¿no? Más en este contexto de tanta globalización, tanta tecnología, y cómo perdemos realmente nuestros saberes originarios. Y que son naturales, de la naturaleza, de gente que realmente, o sea, de nuestros abuelos, de nuestros tatas, dirían en Bolivia, de los incas, que son saberes que en sí tienen que quedar para siempre, pero que con esto de la globalización, de la tecnología, para mí se van perdiendo. Y lo único que te queda por ahí es entrar a YouTube y ver algún video o también ver documentales para darte cuenta que aún todavía se preserva la vida de algunos pueblos originarios, que eso es lo que vamos a estar hablando en el programa también de hoy. Uh-huh. Y realmente, o sea, como a mí me parece un tema interesante y que es de interés para, no sé si para toda la gente, pero preguntarse si quiénes son los que ocupaban realmente las tierras, esta América, quiénes son los padres de la tierra, los dueños de la tierra, si hay vida, si qué costumbres tienen, dónde están, qué comen. ¿Todo es pantalla? ¿Todo tiene que ser pantalla? La globalización está ocupando gran parte del mundo, pero también gente en Bolivia, vos lo estás comentando, en Perú y también dentro de Argentina, donde todavía escuelas que no tienen acceso a internet todavía no conocen este mundo globalizado y están educándose de una manera antigua que, por cierto, no basándose en la tecnología, sino educándose de manera antigua. Y sí, que por ahí es mucho más genuina, es mucho más cercana a lo que realmente el ser humano tiene que disfrutar, ¿no? Porque por ahí nos olvidamos de disfrutar las cosas que nos da el mundo, la naturaleza, los animales, y estamos preocupados por otras cosas que es bastante, a mí me preocupa, no sé. Yo me gustaría quedarme, antes de cerrar con esto, me gustaría quedarme con esto que decía Juli, de que esta voz única con la que crecimos, esta voz verdadera, ¿no?, que nos enseñaron en la escuela, es la voz que nos separa y que nos condena a la soledad, justamente porque las comunidades indígenas estaban aferradas a la madre tierra, a la naturaleza, y los europeos nos alejaron de eso, nos alejaron de la naturaleza, de nuestra cultura. Claro, además, ¿quiénes son ellos? ¿Son los otros? No, somos todos, somos seres humanos y estamos vivos y tenemos que preservar la vida acá en este mundo. Estamos tocando hoy el tema de diversidad cultural, pueblos originarios. Ya estamos volviendo con la entrevista principal el día de hoy, así que vamos a una tanda publicitaria y volvemos. Alguien la tapa, nosotros la destapamos. FM Raíces Rock, 88.9. Destapando la olla. Ahora no. FM Raíces Rock 88.9. Temas que hierven. 4 de la tarde con 42 minutos. Bien, estamos con Pablo Cingolani, quien además de ser el padre de nuestra compañera Juliana, es un periodista, escritor, investigador e historiador. Nacido en Floresta, Buenos Aires, y hace 30 años se instaló en La Paz, Bolivia, y lleva casi 2 décadas documentando la durísima realidad de la Amazonía. Pablo, buenas tardes, gracias por darte un tiempo para estar con nosotros. Buenas tardes, Julio. Agradezco de antemano la invitación, y sí, es una experiencia muy particular para mí, porque es un programa de radio donde también participa mi hija. Así que estoy muy contento por el hecho de estar aquí. La verdad, un honor y un placer tenerte como invitado. ¿Por qué Bolivia? ¿Por qué La Paz como tu ciudad? Y bueno, lo que estaban hablando antes, el tema de la diversidad cultural, si bien no estaba tan definido teóricamente como ahora, pero efectivamente a mí me atraía sobre todo la cultura andina. Fue un paso, yo conocí la cultura andina acá en la Argentina, sobre todo en la Puna jujeña, en los valles salteños, y después fue un paso conocer Bolivia y en un momento como es, ir a radicar allí. Y después, bueno, fue sumándose, los años, y bueno, ya son 30 años que vivimos allí, ¿no? Y ahí nació Julián, entre otras cosas. ¿Cómo surge el acercamiento hacia la Amazonía en ese entonces? Y bueno, la Amazonía, Argentina no es un país amazónico, sí, ¿no? Y ahí está la gran selva del mundo, es la mayor selva de todo el planeta, y que efectivamente, como es siempre atrapó el interés de montones de personas, y el mío incluido. Y es así que, bueno, desde el momento que yo también me dedico a la producción de documentales, yo comencé a conocer la realidad de la Amazonía, y la realidad de la Amazonía, además de lo que estábamos hablando, viste, de las selvas y los bosques más grandes del mundo, es la de una infinidad de pueblos indígenas que habitan esas selvas, ¿no? De ahí vino nuestro interés, sobre todo en dirección a la preservación de la vida y los derechos de esos pueblos indígenas. Claro. Pablo, me gustaría que le cuentes a las personas que te están escuchando, ¿con qué te encontraste cuando llegaste en esa expedición allá por el 2001, ¿no? 2000. Bueno, un dato increíblemente inesperado fue que estamos trabajando en coordinación con las autoridades de un parque nacional muy importante allá en Bolivia, que está en la selva, y efectivamente, como es, realizando una expedición de penetración profunda, ¿no?, en la selva, y ahí las autoridades nos plantean que investiguemos, que, como es, hagamos todo lo posible para certificar el paradero de un investigador de origen noruego que se había perdido 3 años atrás, pero que se había perdido buscando evidencias, contacto con un pueblo indígena que en ese momento se los definía como no contactados, ¿no? ¿A qué se refería ese no contacto? A que no tenían contacto con la sociedad mayor, con la sociedad dominante, con la sociedad envolvente, como dicen algunos sociólogos o antropólogos. Bueno, eso ha cambiado ahora, viste, una definición más técnica, incluso a nivel de Naciones Unidas, que reconoce los derechos de estos pueblos, que los llama pueblos indígenas en situación de aislamiento o, como es, aislados directamente, ¿no? Estamos hablando de unos pueblos, viste, que son, como es, no son más de 50 pueblos que aún evitan el contacto con la sociedad, como es, mayor, y en gran medida la sociedad occidental a la cual pertenecemos, por las agresiones históricas que han sufrido. Y se da, bueno, una circunstancia histórica impresionante, porque en el fondo estos pueblos todavía nos retrotraen a 1492, justamente, ¿no? Que una de las cosas que un texto mío justamente dice eso, el primer contacto en términos absolutos, más allá de la historia escolar, fue justamente cuando Colón desembarcó y contactó a los lucayos, ¿no?, que eran los indígenas de las que son hoy las Bahamas, ¿no? Esos primeros contactos son terribles, porque más allá incluso de la violencia, como es que se puede generar en términos de enfrentamiento militar y todo eso, los pueblos americanos no tenían defensas orgánicas para enfrentar enfermedades que venían con los conquistadores, ¿no? Entonces causó estragos en lo que hoy es América Latina, enfermedades tan simples ahora de curar como la gripe, ¿no? Y se calcula que producto de las enfermedades y esos contactos no deseados murieron 2/3 de la población indígena. Entonces, estos pueblos que han sobrevivido, bueno, son considerados un tesoro cultural, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente son gente que son prueba de esta diversidad humana y cultural de la que estábamos hablando antes, ¿no? Estábamos nosotros tocando en la introducción estas tribus de más de 600 años. ¿Vos te encontraste con lo que fuiste a buscar en ese entonces? ¿Tuviste contacto con las tribus en algún momento? No, justamente, o sea, la máxima y el principio es el no contacto, justamente para evitar lo que estábamos hablando, ¿no? Que haya peligro de epidemia, peligro de contagio, ¿no? El trabajo que se hace es el de recolectar evidencias que prueben que sí, efectivamente, estos pueblos existen, ¿no? Las evidencias van desde testimonios de campesinos, de comunarios que sí los vieron. Ruidos, ¿no? Huellas, marcas o evidencias de vida material, como puede ser, qué sé yo, arcos, flechas. Uh-huh. Pinturas también. No tanto, pero viste, o sea, efectivamente se puede comprobar, se ha comprobado aparte, después hay algunos que han hecho sobrevuelos, ¿no? Y los han fotografiado, que yo particularmente no estoy a favor de intervenir así, porque seguís agrediéndolos de alguna manera, pero los pueblos existen, lo comento porque en algún momento hubo un presidente de Perú que ironizó sobre el tema, dijo que este era un invento y habló de los pueblos no conectados, ¿no? Que fue Alan García, ¿no? Jugando con la palabra conexión, que es muy muy siglo XXI, tiene que ver con la tecnología. Y yo decía también en un texto que anda por ahí que no lo hizo ingenuamente, lo hizo adrede, ¿no? Porque era el tema, y estamos en esa paradoja humana. Por un lado hay pueblos que siguen en el neolítico, y al lado estamos con la tecnología del siglo XXI y la conexión, ¿no? Entonces de ahí vino el juego de palabras de Alan García, ¿no? Perfecto, estamos con Pablo Singolani, él es un periodista, escritor, investigador, historiador. Vamos a un corte y volvemos con la segunda parte de la entrevista. Destapando la olla, por FM Raíces Rock 88.9. Un programa de radio que no se la cree. Yeah. pienso que todo está perdido. Fíjese algunas de las formas de la muerte. Me pego un tiro con una palabra y que alguna vez me fue tan transparente. La ternura del agua que corre me recuerda la llegada de unos trenes. Sales de los mares, curvas de los puertos, con mujeres descalzas en el verde. Voy hacia el fuego como la mariposa y no hay rima que ni me conviene. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. No te pares, no te mates, solo es una forma más de demorarse. Seguimos con Pablo Cingolani. Él es un conocido periodista, escritor, investigador, bien conocido aquí en la Argentina y también en Bolivia. Sabemos que antes de venir de visita para acá, para la Argentina, te dieron muy buenas noticias allá. Contanos. Sí, pasó. Es una gran historia porque estaban haciendo un trabajo de exploración petrolera cerca de un río que vos también conoces, que es el Madre de Dios, ¿no? Sí. En la parte boliviana. Y al principio, lo que estaba diciendo antes, trabajadores de la empresa petrolera comenzaron a advertir que había pisadas, que había ramas rotas. Las ramas rotas, para los habitantes de la selva, pueden significar guía, ¿no? O sea, la dirección. Pero para los que entran de afuera, es una señal de diciendo, aquí estamos, y mejor, ¿no? Sepan que estamos aquí y es una advertencia, ¿no? Bueno, efectivamente. Sucedió que se dio alarma de todo esto, pero al principio no había mucha. Los técnicos, los ejecutivos no creían. Y un día ya pasó algo mayor, más complicado, porque en el campamento se empezaron a escuchar bulla, ruidos, gritos, ¿no? Sobre todo gritos de mujeres. Después se empezó a ver fuego, o sea, se empezaron a quemar los pastizales alrededor del campamento. Y después, en la huida, porque los trabajadores huyeron, y es lo lógico y es lo que hay que hacer, también se dieron cuenta que habían agujereado los barriles de donde cargaban 200 litros de agua, ¿no? Que a todas luces son señales de, ¿cómo es? De retírense de aquí, ¿no? Que es lo que han hecho. Bueno, ¿por qué es importante todo esto? Porque se probó finalmente, después de 16 años de trabajo nuestro, de que ese pueblo sí existía, ¿no? Y es lo que yo estaba hablando de las evidencias. O sea, con esto ya comprobadamente se ha probado la existencia de un pueblo en ese sector de la Amazonía boliviana, colindante con el Perú aparte, con el Parque Babuaja-Sonene. Y bueno, ahora lo que resta es preservar la vida de ese pueblo, ¿no? Pablo, hoy te tenemos de visita por nuestro país. Nos gustaría que les cuentes a los oyentes qué estás haciendo acá, a qué viniste puntualmente. No, vine a hacer varias cosas. Estaba invitado a participar de una conferencia sobre la situación en Bolivia, por un lado. Después tenemos relaciones con universidades nacionales argentinas, como por ejemplo la Universidad Nacional Arturo Jauretche, Florencio Varela. Uh-huh. Y bueno, en ese marco es donde también se trataron estos temas, por ejemplo. Hay un interés, sobre todo en el último tiempo, de estudiar la Amazonía desde las universidades argentinas, del CONICET también. Y bueno, en la medida que podamos trabajar conjuntamente, para mí es una cosa auspiciosa porque todo apoyo es bueno, ¿no? Por supuesto. Y en ese marco, como decía, bueno. Yo vine a conversar estos temas, a profundizarlos y buscar la manera de comenzar a trabajar en conjunto. Me voy contento porque se avanzó bastante en esa dirección, ¿no? Uh-huh. Así que me van a traer más Cuando te leemos nos damos cuenta, ¿no?, de la tristísima realidad que está pasando el Amazonas. ¿Cómo es el panorama ahora en el territorio y cuáles son las principales amenazas para estas comunidades? Bueno, es una pregunta, viste, muy amplia. Amplia, claro. El panorama es complicado porque la selva siempre fue considerada como un territorio hostil, ¿no? Uh-huh. Y realmente es un territorio hostil para la gente que no le gusta el calor, los bichos, sí. las enfermedades. Y entonces hay una tendencia clarísima de la cultura occidental, sobre todo, de arrasar la selva y, como es sobre la tierra arrasada, ahí construir ciudades y ahí desarrollar la vida urbana. Ahora ya estamos claros de que la selva es parte, ¿no?, del equilibrio climático del planeta. Entonces, pulmón. El pulmón y todo eso. Entonces hay una intención aparente, ¿no?, de defenderla, de protegerla, pero en realidad, bueno, es una pelea constante. Cada vez avanza la deforestación. La deforestación es, aparte, un elemento que agrava el cambio climático. Entonces, ahí está el tema. El desafío es que realmente se tome conciencia. Yo creo que lo que ha dicho el Papa, por ejemplo, en la última encíclica ecológica, bueno, está clarísimo, ¿viste? Entonces, es un tema de voluntad y de cumplir con lo que se dice y de proteger la selva en beneficio de la humanidad y de las futuras generaciones. Perfecto. Yo hice una pequeña introducción, Pablo, antes de salir al aire, respecto al tema, lo que pasó en el Baguazo el año 2009, y también lo estuvimos charlando con Federico respecto a este grupo que tiene una antigüedad de casi 600 años. No sé si vos conociste, bueno, seguramente debes haber escuchado a los Mashkopiro. Ah, exacto. Sí, sí. No sé si vos contarnos un poquito más acerca de este grupo. Bueno, Mashkopiro justamente es uno de estos pueblos en estado de aislamiento que están en el Alto Madre de Dios, justamente. En Perú hay una presencia en todo lo que es la frontera con Brasil de casi 18, 20 pueblos identificados en estas condiciones. Y Perú, Brasil y Bolivia se constituyen en el reservorio fundamental de estos pueblos. Hay un pueblo más en el Ecuador, ¿no? Pero sí, los Mashkopiro, ¿cómo es? Son un pueblo que aparte está figura en las crónicas históricas, pero evidentemente en la época del caucho, grupos grandes de la etnia se refugiaron en la selva adentro, saliéndose de los ríos, y ahí sobreviven, ¿no? Y, es uno de estos pueblos aislados que hacemos referencia. Pablo, desde ya, agradecerte, chicas. Bien, ¿ustedes alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría una pregunta que en el corte estábamos debatiendo, que es si crees que puede haber algún tipo de equilibrio entre la existencia de la Amazonía y la naturaleza destructiva del capitalismo. Y por eso, ya lo dijiste, la naturaleza destructiva, que aparte ahí juntan, ¿cómo es? Coincide el uso de la palabra naturaleza, que también la naturaleza del capitalismo va contra la naturaleza de la selva, ¿no? Exacto. Y de vuelta, es lo que estábamos hablando antes, es muy complicado, a priori capitalismo y selva no se conjugan, no hay posibilidad de equilibrio en síntesis, pero va a tener que haberla si no queremos vivir en un mundo cada vez más contaminado, cada vez con mayores rigores climáticos, catástrofes climáticas. Hace días el huracán este mató 800 haitianos, ¿no? Sí. Como son haitianos, alguien diría, viste, nadie se hizo eco de tanta muerte, tanta devastación. Está claro que cuando el mismo huracán pasa por una ciudad como es desarrollada, no mata como mató en un país pobre y hermano como es Haití. Esas consecuencias, esas acciones se van a recrudecer si efectivamente la selva desaparece, si no paramos la deforestación y si en definitiva no paramos al capitalismo, que es lo mismo. Yo creo que, para cerrar, me parece que lo que más tenemos que aprender de las comunidades indígenas es el amor por la naturaleza. Así que me parece que ese es, para mí, ¿no?, la reflexión. Sí, hay que concientizarnos. Hola, volví. No hay que concientizarnos y realmente escuchar a los que van, ¿no?, al territorio, que son un montón de personas. Por sí. Suerte hoy lo tenemos. Valiosísimo. Valiosísimo el testimonio. Lo tenemos a mi papá acá, pero bueno, hay que concientizarnos, leer un poco más, informarnos y para que no pasen más catástrofes. Así que bueno. Tengo que ir cerrando. Nada, gracias, padre, por estar acá. Gracias a vos, Juliana, gracias a ustedes, chicos, gracias a los muchachos de la producción y los controles. Ay, gracias, La Plata. Muy bien. Gracias, Pablo, por estar con nosotros y por haberte dado un tiempo y para estar con todos los chicos y conocer un poquito más de la Amazonas y sobre todo de los pueblos indígenas. Esperamos tenerte nuevamente por acá. Vamos a un corte y volvemos. FM, Raíces Rock, 88.9. Noticias que hierven. Final de este séptimo programa. Antes, Shelley Steffen, la agenda cultural. Por supuesto, hoy les traigo un libro muy interesante de Cristian Petralito, Marisi Wow se llama, es el autor, habla sobre el exterminio aborigen para la apropiación del territorio nacional y no es un libro más sobre pueblos originarios e historia argentina. El autor parte desde aquel mayo de 1810, para analizar todas las medidas políticas llevadas a cabo en tierras argentinas sobre los pueblos originarios, tocando aspectos políticos, militares, cultural y religioso también. Por un lado, aborda la profundidad de la llamada conquista y colonización hispana y habla del mayor genocidio cultural que realizó la Iglesia. Me pareció súper interesante porque es algo distinto, ¿no? Él habla de que uno de los principales puntos que más llama la atención es cómo fueron engañadas las poblaciones indígenas a lo largo de todos los gobiernos argentinos con regalos y con mentiras para luego atacarlos y quedarse con sus tierras y no deja librado al azar ningún punto de la historia donde se haya hecho material el genocidio de los pueblos originarios. Lo interesante de este libro es que no se queda con una investigación, sino que ayuda a reflexionar el presente, el hoy, a preguntarnos por qué hoy se sigue silenciando toda esta política siniestra desde el punto de vista de los derechos humanos. Y es nada, es retomar lo que hablábamos hoy con Juli y su columna de la educación, ¿no? Que es lo más importante, qué nos enseñaron. Y si queremos tanto hablamos de racismo, ¿no? Y de búsqueda de la desigualdad, de búsqueda de la igualdad, perdón, me desconcentró la tos, de búsqueda de la igualdad, y aquí está el principal foco, me parece. Muy interesante el libro, Jay, la verdad. Lo volvemos a decir, así la gente se lo anota. Sí, el libro se llama Maris y Hueu, es de Cristian Petralito, tiene el prólogo de Osvaldo Bayer, interesantísimo, de verdad, lo recomiendo, trata sobre el exterminio del aborigen para la apropiación del territorio nacional. Me gustaría, ya nos tenemos que ir, me gustaría despedirme con una frase que escuché hoy de Eduardo Galeano, que reflexionaba y hablaba sobre los pueblos originarios, ¿no? y la cultura indígena, y decía que la solución está donde nos dicen que está el problema. Y se refiere a que las comunidades indígenas no son el problema, sino que son la solución y nadie nos enseña la vida mejor que ellos, ¿no? Muchas gracias, Sheila Steffen, Juliana también. Gracias por la columna. Así que nos volvemos a reencontrar el próximo sábado a partir de la misma hora, las 16 horas, gracias a la parte de producción también y a Gonzalo en la parte técnica. Hasta el próximo sábado. Buenas tardes. La radio se puede escuchar mientras haces otra cosa. Pero aprovecha este momento para ir al baño. Inicio de espacio publicitario. El Centro de Salud Comunitario Tecoporá es para todos y todas. Pediatría, ginecología, odontología, generalista y psicología. Además, vacunamos y completamos la libreta del ANSES. Todos los servicios se brindan de manera absolutamente gratuita. Acércate de lunes a jueves de 8 a 14 horas a la calle 139 entre 40 y 41.